El despacho informativo de la 89.3 de Noticias. Contactate al 38 68 45 65 05. 89.3 de Noticias, FM Ambrosio Casimiro, desde la comunidad La Guada, Cachis, Salta. Ya estamos aquí con visita en los estudios de la 89.3 Ambrosio Casimiro, donde estamos en Comunidad Tiaguita La Guada, que está ubicada a 7 kilómetros adentro del pueblo de Cachi. Bueno, estamos ya con el diputado Federico Canizares, diputado provincial. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Hola, buenos días Luis, buenos días a toda tu audiencia, al compañero Tonolex Selim, bienvenido, gracias por visitarnos, gracias por andar visitando cada uno de nuestros parajes con esta linda capacitación, ¿no?, en la comunicación. Así que bueno, Federico, contanos algo que tenga que ver con la actualidad de aquí, lo que está sucediendo en la localidad. Bueno, la verdad que seguimos trabajando sobre las deudas históricas, ¿no?, que tiene nuestro departamento. Andamos ahora recorriendo, haciendo territorios, juntándonos con los vecinos para que nos planteen los problemas que tienen a nivel pueblo, a nivel paraje, e inclusive también muchas veces no podemos abordar lo que son los problemas individuales, pero por cierto es nuestro deber, nuestra obligación, ¿no?, también saber cuáles son los problemas que tiene cada una de las familias, porque sabemos que cada familia es un mundo aparte, cada uno con sus problemas y su situación. En la Cámara de Diputados, por supuesto, que es una caja de resonancia, ¿no?, para visibilizar todos los problemas que tenemos. Y estamos tratando de trabajar de una manera diferente, porque tratando de estar con los bloques y lograr un trabajo mancomunado, pero que de verdad se vea la acción en el territorio, porque muchas veces uno presenta proyectos de declaración y proyectos de resolución, pero la realidad es la que tenemos en los departamentos. No llegan. Entonces, muchas veces decís muchas cosas, que es lo que querés, que quiero un hospital de alta complejidad, que quiero que se asfalten las rutas, que quiero que se mejore, no sé, la parte educativa, los comedores escolares, que los chicos ahí están comiendo con 80 pesos por día. Entonces, y haces los reclamos, está bien, lo escucha, la gente lo ve, pero la solución no llega. Entonces es un problema. Justamente con los colegas diputados, los que decimos, a ver, ¿cómo hacemos para que las soluciones lleguen a cada uno de nuestros departamentos? Así que ahí estamos trabajando, estamos tratando de juntarnos más con los ministros, por eso últimamente estamos llamando a los ministros que vayan al recinto, que hagan una disertación sobre todo el trabajo, un informe de todo el trabajo que vienen haciendo y cuál es la política futuro, ¿no? ¿Cuál es la política futuro? ¿Cuáles son las obras que se van a incorporar al ejercicio presupuestario 2023? Así que, nada, trabajando en eso y tratando de aportar para cambiar la realidad realmente y no ser un legislador invisible como casi son todos los legisladores. Lo hablo desde una parte que la verdad duele, pero bueno, es algo que tenemos que romper. La gente tiene que ver el valor, el trabajo y lo que significa ser un legislador y lo que realmente tiene que hacer. ¿Cuál es la función verdadera de un legislador? Por supuesto, decíamos que una de las funciones de tanto de diputados, de senadores, también es controlar, ¿no? Controlar aquellos presupuestos que por ahí existen y bueno, son en esa parte tienen también una agenda, ¿no?, de presupuesto que administra en este caso la provincia, tanto en salud, en cualquier área, ¿no?, educativa. Totalmente. Por eso en diciembre, cuando se hace la aprobación del ejercicio presupuestario, es ahí donde se arma un debate enorme para tratar de incluir las obras, de saber bien a ciencia cierta cuál es el dinero que va a estar disponible para educación, para salud, para seguridad, para obras públicas. Y bueno, y en eso realmente hay que hacer un trabajo bien minucioso para que no se escape nada. Y justamente ese es lo que nos va a ayudar en ese tema, es el trabajo en conjunto, ¿no? El trabajo en conjunto, poder debatir y las dudas que tengamos, poderlas plantear con todos los compañeros y ver cuál es el mejor camino que tiene que seguir la provincia para que lleguen las cosas al territorio. Federico, ¿cuál es el acompañamiento que venís haciendo en esto, en tu cargo como funcionario hacia los estudiantes? ¿Podés mencionar algo aquí, por ejemplo, reciben algún tipo de ayuda a los estudiantes que van hasta la provincia, que van a una casa de estudio que esté, en este caso, en la ciudad de Salta? Bueno, justamente la otra semana tenemos una reunión con el ministro, porque como sabemos hay una casa de estudio que puede albergar a los chicos que van y que están estudiando, como por ejemplo el caso de Cafayate. Ellos sí tienen un lugar para recibir, para poder alojarlos, y Cachi no tiene. Creo que hay por la comunidad, creo que hay un lugar ahí para recibir, pero después por gestión legislativa o ejecutiva no la hay. Entonces claramente hay que ver y tratar de solucionar eso, porque nos va a venir bien, digamos, hay gente que realmente quiere estudiar y hay que darle una mano, ¿no?, en ese sentido. Después, por supuesto, la charla continua siempre con los chicos de cuarto, quinto año, que son los que ya están por salir, que están por egresar, que van a emprender una carrera universitaria. Nada, charlas sobre política, aunque por ahí algunos digan, no, ¿cómo le va a charlar de política a los jóvenes? Y los jóvenes son los que más tienen que saber de política para no consumir todo lo que se dice, sino para saber fehacientemente qué es lo que está pasando. Entonces a mí por ahí con algunos chicos me gusta reunirme en algún lugar, charlar, darle mi punto de vista. Pueden estar de acuerdo algunos, otros no pueden estar de acuerdo, pero sin dudas que hay que tener una posición política fuerte para poder transmitir eso y saber, y que ellos sepan de qué lado está parado el diputado, ¿no? El diputado, el senador, el intendente. Muchas veces no estamos defendiendo nosotros la ideología y el espacio político, sino la persona. Y a la vez es bastante contraproducente votar solo a una persona, ¿sí? Porque no hay un camino, no hay una ideología, entonces dice, bueno, lo votamos a él porque él es buenito, digamos, y no sabemos de dónde viene, qué es lo que genera políticamente. Entonces es un debate que nosotros estamos dando con los jóvenes, y más que los jóvenes tienen mucha información. Lo que nosotros descubrimos a los 30 años, ellos lo están descubriendo a los 12. Entonces es generacional y hay que ponerse, ¿no?, a la altura. Los jóvenes no solamente son el futuro, sino sin duda son el presente. Queremos saber tu opinión. Sabemos que aquí la semana pasada, el día viernes, hubo una manifestación por este tema de poner de la colocación de un portón ahí en la pista de aterrizaje. ¿Qué nos podés decir al respecto? Porque bueno, no solamente se viene manifestando la comunidad ahí, sino también en Fuerte Alto, con algunas entregas de terreno por parte del gobierno municipal a través de la provincia, y sin hacer por ahí la consulta libre, previa e informada que tienen las comunidades aquí, ¿no?, en la zona. Totalmente. Bueno, a mí me llega, ese día me llega una foto por WhatsApp de un vecino con la foto del portón cerrando la pista de aterrizaje. Bueno, uno en ese momento desconocía los requisitos, por decirlo de alguna manera, que tiene que cumplir un aeródromo, ¿sí? Por ahí, porque yo siento que es toda una falta de información, será del municipio, de aviación civil, pero obviamente ya había una nota previa en la cual se pedía el cerramiento del lugar, que sabían que tenía que tener un cercado perimetral. Y cuando se sabe que iba a venir la ANAC a supervisar, Entonces recién proceden a poner un portón y a querer hacer un cercado perimetral sin informar. El terreno, el espacio puede ser provincial. Eso no significa que nosotros no debamos de informar, porque la gente está acostumbrada, la comunidad está acostumbrada, uno mismo va a correr a la pista, aprendió a manejar, tantas actividades que se hicieron ahí, ¿no? Entonces, al no saber y que en los municipios no se informe como corresponde, decir, mire, a la comunidad esto se va a cerrar, esto no es para un espacio para recreación ni nada, esto no puede haber presencia civil de animales, por eso se tiene que cercar. Y la gente, claro, no sabe, le ponen un portón y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? De todas maneras, si vamos a hacer un pedido de informe a nivel provincial, no a Aviación Civil, a la ANAC, para ver si es todo real y verídico, ¿no? Lo que se dice, si no hay ningún tipo de concesión con nadie, está todo como corresponde, bueno, perfecto. Y si no, obviamente van a tener los reclamos correspondientes. Ahora, sí creo que desde el municipio se tendría que empezar a trabajar fuerte con el tema de darle un espacio ahora a toda la comunidad. De pedirle un relevamiento. Un espacio a la provincia para que se pueda hacer ahí un lugar recreativo, para devolverle ese espacio a la comunidad, ¿no? Y que eso ya se tendría que haber planteado hace bastante, cosa que, bueno, nosotros nos enojamos y nos cuesta un poco volver a estar en el estado normal, digamos, y a empezar a asimilar la situación, porque es una de asimilar, ¿no? De saber que ese espacio no era para eso y demás. Pero de todas formas vamos a pedir un informe más claro sobre la situación, en donde tengamos una información oficial y legal sobre todo lo que está ocurriendo con el aeródromo. Bueno, ¿y cómo en este caso te comunicás con las comunidades del pueblo originario para que ellos te planteen lo que son las problemáticas que suceden, que están con situaciones de desalojo, de apriete de empresarios que vienen de afuera? ¿Cuál es tu canal comunicativo con las comunidades de acá de Cachi? Bueno, nosotros hablamos por ahí con algunos integrantes, ¿no?, que nos cuentan cuál es la problemática, pero sin dudas que hoy vamos a avanzar a juntarnos con todos los vecinos de las comunidades para que podamos tener una reunión y puedan cada uno poder expresar su punto de vista y sobre cada una de las situaciones que tiene, ¿no?, que tiene la comunidad. Así que obviamente yo a disposición, Luisito, armamos algo, nos sentamos, charlamos y avanzamos sobre eso. Obviamente yo estoy a favor de las comunidades, voy a defender lo que es nuestro, sin duda alguna. Así es, y bueno, también aquí que estamos en la comunidad de La Aguada, se pueden contactar también con la comisión, bueno, que están aquí, presidente de la comisión es Fabián, de acá Nemesio Fabián, y bueno, están aquí, bueno, y seguramente de las otras comunidades que están aquí en la zona, en Cachi, que plantean diferentes situaciones, como ser Fuerte Alto, Las Pailas, el Algarrobal, ¿no?, donde todas están también planteando lo que son las legislaciones, y por ejemplo una de las últimas es tener el derecho a una propiedad comunitaria, ¿no? Claro, totalmente. Entonces me parece que son ideas que nosotros ya las tenemos que ir formalizando para luego plantearlas en el recinto, y no solamente como legislador, sino creo que esta es una política en la cual no podemos ser ajenos, Luis, no podemos ser ajenos. Hay que ir, juntarse con el intendente, juntarse con el senador y empezar a trabajar mancomunadamente para sacar esto adelante. Si empezamos uno por un lugar, el otro por el otro lado, el otro que no está de acuerdo, y es un problema, y el problema es para las comunidades. Bueno, estamos aquí en la mañana de Clase Turista en conversación con el diputado provincial Federico Cañizares. El despacho informativo de la 89.3 de Noticias.